Bueno, seguimos. Bueno, sigo solo. Yamar Vila, como todos los días, se retira un poquito antes de la conclusión del programa. Entonces, seguimos comentando la información del presidente sobre el tema Manuí, sobre el tema de Guárico, donde repito, para que el presidente lo sepa, para que la gente lo sepa, no es Manuí solo. Allí un acuerdo y una triangulación en contra de la candidatura de William Lara por parte del sector de la derecha endógena que no soporta a William y que ha upado Manuí. De hecho, el ministro Pedro Morejón ha hecho y ha upado a Lenín Manuí y a su padre en sus visitas y en sus acciones de gobierno por el acuerdo que tiene Manuí con Diosdado Cabello. Ahora, el presidente Hugo Chávez cuestionó los intereses de Lenín Manuí, a quien señaló como instrumento de la ambición de su padre, Eduardo Manuí, actual gobernador del Guárico. La otra señora, la hija del gobernador, claro, un ejemplo de ambición personal porque ella compitió con William Lara, de igual a igual. Su papá, el gobernador, la quiere usar como una ficha para él continuar gobernando. El Guárico, no lo para gobernando el Guárico, no lo permita nadie. Todos vayan unidos a votar por William Lara para que trabaje junto conmigo, junto con nosotros mismos, instó. Y habló sobre la militarización para tomar la policía del Guárico cuando sea necesario. La policía del Guárico hace años viene siendo utilizada por Eduardo Manuí, gobernador de Guárico, como su guardia pretoriana, como su policía personal, como su instrumento de poder, que inclusive ha cometido asesinatos extrajudiciales, crímenes extrajudiciales, pero a diestra y siniestra en el estado Guárico, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos, al derecho a la vida, de forma permanente, procesado en un informe presentado ante la Asamblea Nacional por la comisión, una comisión especial que investigó los hechos, o creo que era la Comisión de Política Interior, dirigida por la diputada Iris Varela. En aquel momento, Diosdado Cabello desfenestró a Iris Varela del CTN del Movimiento Quinta República, producto de la investigación que había hecho en contra de Eduardo Manuí. Bueno, años después, Iris Varela es reivindicada. Esa investigación que se hizo en aquel momento, en aquella circunstancia, en aquel parlamento, eran una investigación correcta, adecuada, donde el PPT presiona al Movimiento Quinta República para que esa investigación no se lleve adelante. Nosotros, como bloque parlamentario de Nuevo Camino Revolucionario, vamos a solicitar de que ese informe sea reabierto, de que la Asamblea Nacional retome las investigaciones sobre el caso de la Policía del Estado Guárico, de los asesinatos de la Policía del Estado Guárico, que son sonadísimos, masacres cometieron, más allá del enriquecimiento de Eduardo Manuí como gobernador del estado, donde el presidente habla en Guárico de no aplicación de la ley de tierra. Bueno, si empecemos por el gobernador del Guárico, que es uno de los principales terratenientes, propietario de cerca de 50.000 hectáreas de tierra, gran propietario de tierra, de hacienda, en el estado Guárico. Eduardo Manuí, a mi juicio, sin temor a equivocarme, representa una aberración en la gestión pública. Se está haciendo justicia después del tiempo por las razones políticas de que efectivamente enfrenta la candidatura, que es la candidatura oficial, que de paso nosotros quisiéramos respaldar la candidatura de William Lara, porque considero, y lo he dicho, más allá de que William no sea una persona afectuosa, no sea una persona melosa, de repente tiene una particularidad personal que a veces a muchos no agradan, yo puedo dar fe de lo que conozco a William Lara, que es un hombre honesto, que es un hombre decente, que es un buen gerente, que lo demostró al frente de la Asamblea Nacional, y que aparte de todo, es un hombre que está resteado con la revolución. Lo demostró el 11 de abril, lo demostró estando en Miraflores hasta el último momento, cuando estuvimos allí, mucha gente se había escondido, cuando Cabello estaba escondido en La Guaira, cuando Bernal ya se había ido, cuando Nicolás y Siri estaban perdidos, William Lara estaba allí en Miraflores, estábamos allí en Miraflores hasta el último momento. De hecho, Iri Varela, mi persona, Julio García Jarpa, salimos en la camioneta de William Lara ya cuando el presidente se entrega a los golpistas. Es una persona que cree en la revolución y de verdad yo estoy seguro que William Lara haría una gran gestión en cualquier cargo de la administración pública que sea ubicado, haría una excelente gestión, a diferencia de otros que lo único que se han caracterizado es de adular. William ha trascendido por los hechos y por su capacidad política. Entonces, este señor Manuí, cuya hija perdió las elecciones internas del PSU, teniendo todo el poder, teniendo toda la maquinaria, salen hoy a presentar una candidatura y unas declaraciones y unas actuaciones en contra del proceso, que bueno, eso se veía venir, como se ve venir, la actuación de la derecha endógena, que en algún momento va a buscar traicionar esto, y ya ha traicionado, por supuesto, con sus acciones, este proceso revolucionario. Estoy seguro que la derecha endógena tiene que ver mucho con la derrota en el referendo del 2 de diciembre. Estoy seguro que la derecha endógena conspira contra el socialismo, contra la instauración del socialismo, porque no le conviene. Hoy sale Manuí, que era señalado hace años, mañana saldrán otros. Los traidores siempre están asociados a los intereses. Cuando hay intereses mezquinos, cuando hay intereses de capitales, cuando hay intereses de dinero de por medio, todas las personas que tienen esos intereses, todos los grupos que tienen esos intereses, tarde o temprano terminan traicionando. Estoy convencido, completamente convencido, de que el presidente Chávez, así como ha sido traicionado hoy por Manuí, que se veía venir, que en aquel informe una persona que viola derechos humanos, una persona que robe, una persona que permita que roben, sencillamente tarde o temprano mañana va a traicionar el proceso revolucionario, mañana va a traicionar la revolución, mañana va a traicionar al país y mañana va a traicionar al presidente Chávez. De allí que esas declaraciones, se dio la circunstancia política, no podemos decir que el presidente actuó tarde. Los tiempos políticos se presentan, uno no escoge los tiempos se presentan, y bueno, llegó el tiempo de que se haga justicia con Manuí. Yo pienso que, te repito, nosotros en la Asamblea Nacional debemos actuar y actuar de manera contundente para que se castiguen los crímenes cometidos por Eduardo Manuí, la corrupción protagonizada por Eduardo Manuí en el estado Guárico, que se llegue hasta el fondo. Nosotros estamos dispuestos a actuar. Sabemos que PPT va a estar en contra, sabemos que el partido Patria para Todos va a estar en contra. Nosotros como bloque parlamentario vamos a solicitar que se abra la averiguación en torno a todas estas situaciones irregulares que se generaron en Guárico, como si Guárico fuese un estado dentro del estado. No puede haber un estado dentro del estado. Entonces, bueno, eso era para concluir. Vamos a despedir este programa de hoy, esperando vernos o escucharnos mañana de 8 a 9 de la mañana a través de Radio 1 1340, la radio que uno quiere. El operador Luis Sánchez, el gerente de programación Jorge Velandia, todo bajo la dirección de Héctor Sanzana, de la radio combativa y libertaria 92.5 FM el 23 de enero, bajo la dirección de Glenn Martínez, de la radio Guarachera 96.1 FM en Cogea, y la mensajería de texto, a través, para que usted envíe un mensaje de texto sin costo adicional, a través del 0416-833-8338. Me despido, Luis Tascón, hablándole desde Caracas, para toda Venezuela, sobre todo para el pueblo de Caracas y para todos los pueblos que nos escuchan tratando de llevar un mensaje diferente, un mensaje crítico y autocrítico de las cosas que vienen pasando en Venezuela. Buenas, muchas gracias y hasta mañana. Nos despedimos con Richard Kleiderman y Caballo Viejo. Se admiten tarados.